Sebastián, que representa a los Guardavidas Unidos, que están presentando y acaban de presentar hace cuánto, ¿cuándo fue que se presentó el proyecto? La semana pasada. Mira, de ampliación, de atención, de contención y de, además de que el municipio sea a cargo de las playas que ha asumido a partir de ampliar el ejido. También un poco eso va, Seba. Sí, digamos que la intención nuestra de presentar un proyecto de modificación pretende abarcar o atender varias problemáticas o varias situaciones que entendemos claramente que la actual ordenanza que regula el ejercicio nuestro de como trabajadores guardavidas, de alguna manera está obsoleta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la intención de mejorarla, de profundizarla, a partir de nueva reglamentación o una nueva ley que existe desde el año 2015, que es la 27.155, que es la Ley Nacional de Guardavidas. Nosotros, por supuesto, que adherimos plenamente a esta ley y lo que pretendemos, de alguna manera, es también hacerla llegar a la zona, a la comarca, ¿no es cierto? Entendemos que el municipio también hace un tiempo también ha ampliado el ejido municipal. Hay playas que forman parte de este nuevo ejido, tanto el Espigón como Playa Bonita. La Lobería, si bien tiene servicio guardavidas hace años, no aparece registrado en la ordenanza actual. Nosotros lo que pretendemos también es incluirla. Y además, bueno, hablar de Bahía Creek, hablar del Espigón, hablar de Playa Bonita, que son playas que de alguna manera están siendo fomentadas turísticamente, pero hace años que nosotros lo venimos manifestando y que el municipio de alguna u otra manera siempre encuentra alguna traba para finalmente no poner servicio guardavidas. Creemos que es importante, que es indispensable, es un servicio de seguridad. Creemos que la comunidad hace tiempo también lo viene manifestando. Han sucedido algunos hechos que de alguna manera en el Espigón, por ejemplo, entre los surfistas y aquellos guardavidas que estuvieron de casualidad ahí, han resuelto la situación. Mirá. Pero me parece que dejar librado al azar o a la suerte o a la buena voluntad de las personas no tiene absolutamente nada que ver con realmente hacerse cargo y ofrecer un servicio como corresponde. Eso entre algunas de las cosas, ¿no es cierto? Nosotros también pretendemos, por otro lado, ampliar la temporada estival. Nosotros, como lo indica la ley nacional, llevarla 150 días. Por otro lado, también algo. ¿Qué fecha dice la ley nacional? En realidad habla de 150 días. De 1 de noviembre a tal fecha. No, nosotros en este caso sí hablamos en el proyecto de modificación desde el 1 de noviembre al 30 de marzo, como la posible temporada estival, ¿no es cierto? Se ha estirado de alguna manera las condiciones climáticas también han hecho que han cambiado. Global, el calentamiento global ha cambiado bastante. Exactamente. Y por otro lado también algo que es indispensable y que se viene manifestando, la comunidad lo viene manifestando también, es la extensión en horario de prestación del servicio guardavidas, que deje de ser de 14 a 20 horas, porque hay una franja etaria en el día que realmente queda desprotegida sin servicio guardavidas, que es desde la mañana. Nosotros lo que planteamos es un servicio guardavidas desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, ¿cierto? O sea, es una reestructura importante. Que le han presentado en el Consejo Deliberante, sí, teniendo en cuenta, a partir del conocimiento y la experiencia que tienen algunos que ya vienen trabajando hace un tiempo, otros que se han sumado en la última temporada, pero tomando en cuenta todo esto, sugieren y le dicen a los concejales, vamos a ordenarnos. Sí, totalmente. Nosotros creemos que bueno, una ordenanza es una herramienta legal de alguna manera que lo que trata es de, bueno, primero regular un poco el ejercicio de determinada actividad laboral, a la cual nosotros, por supuesto, que tenemos que atenderla. Nosotros, temporada tras temporada, nos sentamos con el municipio a acordar cuestiones que obviamente siempre el documento de la ordenanza municipal está en la mesa, porque de algún lado tenemos que poder aunar criterios, ¿no es cierto? Entonces, también entendemos que esa es una ordenanza del año 2005, que está obsoleta, porque en el año 2005... Era otra ciudad. Era absolutamente otra ciudad, era otro... el balneario El Cóndor en el 2005, yo que trabajo desde el año 2004 como guardavidas, te puedo dar fe de que ha cambiado considerablemente. Pero en el 2005 nunca nos poníamos a detener la cantidad de tránsito que había en la ruta, por ejemplo, el embotellamiento que ha habido este año y el año pasado también. Absolutamente. Estamos delante de otra ciudad. Delante de otra ciudad. A nosotros nos parece fabuloso que se potencie el turismo, que sabemos que es un lugar del país que es fabuloso y bueno, de alguna manera nosotros también, desde nuestro lugar como trabajadores, como ciudadanos, como integrantes de esta comunidad y de Viedma, también pretendemos hacer las cosas lo mejor posible y en claro. este caso, bueno, mejorar la ordenanza municipal es para la comunidad, ¿no? Esto no tiene que ver con una finalidad de un logro sindical o desde la mejora para nosotros desde lo que tiene que ver con el incorporar mayor cantidad de guardavidas. Son consecuencias de lo que tiene que ver de atender a los grandes cambios sociales, claro, que han venido sucediendo, ¿no? Además sería bueno y estaría bueno también que se incorpore y que se agrande también la familia de guardavidas, por cierto. Sí, claro. Necesario. Me hablabas ahí fuera de micrófono que una de las cosas también que pretende la ordenanza es ordenar un poco la Playa del Cóndor, una playa concurrida, sí. que tiene de ratos banderas que marca, parece que ahí al lado hay alguien pescando y ustedes dicen, bueno, tenemos que andar haciendo un equilibrio sí. raro. Sí, realmente es confuso, quizás hace años, vuelvo a repetirte, no generaba confusión, claro, para nada. Los que no van de un lado, los que pescan de este lado, absolutamente, sobraba playa. Hoy no sobra playa y realmente empiezan a surgir los problemas con los pescadores, los problemas con las personas que realizan actividades náuticas. Lo que nosotros proponemos es bastante simple y creo que tiene lógica por donde se lo mire. Es unificar todas las zonas balnearias, hacer una única zona balnearia desde la prolongación de la calle 69, que aproximadamente es la playa actual de Cailoto, de la bajada de Cailoto, uh-huh. hasta la playa de Picoto, ¿sí? Que son todas, en el medio quedarían incluidas todas las actuales zonas balnearias, desplazando a todos aquellos sectores que tienen que ver con las actividades náuticas, no descartándolas absolutamente, sino que queden por fuera de ese sector, ¿no es cierto? Ay, y que eso sea un único claro. sector balneario. Sobra playa para seguir haciendo actividades. Me parece que eso nos daría un orden en términos laborales, en términos de seguridad para la comunidad. Entendería que todo ese sector es un único sector, es zona balnearia, por ende, si es zona balnearia, es con servicio guardavidas. Entonces ellos tienen que estar tranquilos y saber que están dentro de un sector balneario con protección, ¿no es cierto? A eso, bueno, lo que te decía anteriormente, incluir, por supuesto, el Espigón, Playa Bonita, bueno, Lobería ya está como zona balnearia, y Bahía Creek, por supuesto, que quizá hoy no tiene el auge que tiene el balneario claro. del Cóndor, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, como todo. Como hablábamos, el 2005 al 2018-19, que ya estamos, la cosa ha cambiado bastante, y por qué no pensar en un futuro con un Bahía Creek unido a ese corredor claro que sí. de playas. Claro que sí. Seba, está en estadio de proyecto presentado, ahora debe ingresar a la comisión pertinente, sí. en la comisión se hará los ajustes, esperemos que ustedes sean convocados por ahí sí. para las consultas, y después que los concejales, bueno, atiendan todo esto que han presentado. Sí, sí, la verdad que nosotros estamos muy muy contentos con el trabajo que hemos hecho, que presentamos, por supuesto que sabemos que se va a trabajar en comisión, que van a surgir dudas, que van a surgir posibilidades de modificar, estamos completamente abiertos a sentarnos a debatir tanto con los concejales como con el Ejecutivo Municipal. Cada punto, no tenemos ningún inconveniente, sabemos bien que cada punto que nosotros estamos incluyendo está fuertemente justificado, está contemplado y sostenido por una ley nacional, una ley que realmente también se ha trabajado muchísimo y nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con sobre todo con aquellos que han ayudado mucho a propulsar esa ley, que tiene que ver con los guardavidas y compañeros de la costa bonaerense, la gente de Pinamar son los guardavidas que están realmente trabajando muy fuerte en todo esto. Y bueno, lo que pretendemos es sumarnos a este cambio y vuelvo a repetirte, tratar de seguir trabajando para mejorar un servicio tan importante e indispensable como es el servicio guardavidas, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es nuestra intención y esperemos que realmente se haga efectivo y se logre la modificación de esta ordenanza. Gracias por la espera y bueno, estaremos atentos a ver cómo se le va dando tratamiento, teniendo en cuenta que inevitablemente tienen que pensar que más allá de que se avance con la ordenanza, se necesita un presupuesto para acompañarla, porque podemos tener muy linda la letra, puede quedar muy bien organizada, pero si no hay presupuesto para bancar, después vamos a tener la eterna discusión de por qué no se hacen las cosas de otra manera. Exactamente. Se hace con tiempo, algunos dicen, están hablando de guardavidas ahora en pleno julio, y porque justamente los presupuestos se trabajan entre septiembre y octubre, y ahí es cuando, si ya está el proyecto presentado, se tiene en cuenta si son 30, 40 compañeros, 40 compañeras que se suman también, o los horarios se amplían o qué, todo eso tiene que estar en cuenta. Seguro que sí. Seba, gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Y a todos los guardavidas unidos, ahí muy bien por organizarse.